ovnis y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno ovni. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos dando inicio ya a lo que es una nueva emisión de Paranormal Frontera. Hoy es martes 10 de abril y esta semana lo vamos a enfocar específicamente a un caso muy muy especial. Es el caso Josué. Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, habrá quienes no. Y los que lo han escuchado, no me dejarán mentir, es un caso espeluznante, es un caso muy serio. Y pues hasta cierto punto, inexplicable, ¿no? Así que esta semana se lo vamos a dedicar al caso José. Ayer presentamos los dos primeros audios de una compilación de 11. Hoy vamos a presentar otros dos audios. Así que, antes de iniciar con todo esto, yo quiero presentar a todo mi equipo de investigación. Adelante, compañero. Buenas noches, amigos, espero que nos sintonicen todo el programa y les vamos a pasar la tercera y cuarta parte del caso Josué. Muy buenas noches, gente, espero que se queden una hora más en Paranormal Frontera. Buenas noches, Antonio, espero que esta noche tengan mucho miedo con la tercera y cuarta parte del caso Josué. No le apaguen a esa radio, apaguen la luz nada más. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Garza, espero que nos estén acompañando esta hora, ya que va a ser un tema muy estremecedor, como estuvimos el día de ayer. Espero que les agrade y llámenos, mándenos mensajes para que así podamos escuchar sus comentarios y ojalá que se asusten esta noche. Muy buenas noches, Jessica Talamantes, espero que se queden una hora más escuchando el caso Josué y adelante. Muy buenas noches, Lucía Hernández, y aquí presentando uno de los casos más populares de la mano peluda, ¿verdad? Del caso Josué, como dijo mi compañera Jessica. Espero y sea de su agrado. Bueno, yo comentaba ahorita que la noche de anoche presentamos las primeras dos partes de este caso, que es un caso muy delicado. ¿Quieren comentar algo para entrar ya en el tema? Pues sí, mira, el caso Josué, ya que estábamos comentando el día de ayer, pusimos lo que fue las primeras entrevistas, lo que fue el reportaje del caso Josué. Y pues la historia de Josué es un joven mexicano que no de tener todo pasó a no tener nada, ya que un pequeño recuerdo, lo que estábamos comentando el día de ayer de anoche, perdón porque ando nervioso porque tengo mucho miedo, pero así en verdad, ya hablando en serio, el tema de ayer fue algo muy... Bueno, más bien el tema que vamos a tener toda esta noche, toda esta semana, es algo delicado, ya que el caso de Josué estuvo comentando de que no tenía nada y se acercó, hizo pacto con el diablo y así pudo perder casi toda su familia. Acostumbrado a esa buena vida, y llegó un momento en que su familia pasó por una crisis económica severa. Él frustrado y no encontrando ninguna manera de salir adelante de esta situación, él vio una salida o una solución al intentar hacer pacto con el diablo, cosa que lo logra hacer, y de ahí se acarrean muchas situaciones. Sobre el audio que se pasó ayer, él asesinó a su abuelita, a su abuela. Él analizando porque le pidieron una vida a cambio, y él pensando en su familia, su mamá, que, y pues llegó a la conclusión, se escucha muy feo decirlo, él llegó a la conclusión de que su abuelita ya había vivido. O sea, así de frío, fíjate. Sí, así de frío. Decir, no, pues como quiera, ya mi abuelita ya vivió, o sea, fíjate. Y la durmió y hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y también, para aquellos que no estuvieron escuchando anoche, su abuela fue, su mamá, perdón, fue atacada por un cerdo, un tipo cerdo, parado en dos patas nada más, que obviamente sabemos que no era un cerdo, era un demonio. Era un demonio. Así es. Entonces, este caso es muy delicado, lo volvemos a decir, mucha gente empieza con todo esto de lo esotérico y sin saber muchas veces en lo que uno se puede estar metiendo. Ojo, no, nosotros no nos metemos con nada de esto, simplemente nos dedicamos a investigar. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no estamos aquí para dar consultas de nada, ni leer cartas de nada. Estamos poniendo simplemente los casos porque somos un equipo que nos dedicamos a esto, a investigar. Y nosotros nada más ponemos las cartas ahí en la mesa, ponemos los temas y bueno, pues cada quien ya opina de lo que lo que piense. Ayer nos llegó un mensaje sobre una persona que lamentablemente falleció en una oficina. Y al parecer esta persona, la persona que nos mandó el mensaje, pues al parecer era su hermana. Esta persona nos preguntaba que cómo podíamos ayudarles y por si acaso su hermana quería algo. Bueno, nosotros lo que le dijimos es que, pues, que se acercara con alguien que en realidad supiera de eso, como pudiera ser un medium. Nosotros lamentablemente no podemos ayudarlo porque no es nuestra área, por así decirlo. Quiero dejar bien claro que nosotros nada más nos dedicamos a investigar todo esto, ¿verdad? Este viernes pasado tuvimos una investigación en un rancho a las afueras de Ciudad Acuña, y próximamente lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube en, ¿cómo se llama, Antonio? youtube.com/paranormalfronteramx. Ahí pueden ver más casos de que más casos de nuestras investigaciones, las distintas a lo largo de 2 años, alrededor de 2 años, sí, que llevamos investigando, pues para que se pasen a darle una checada. Así es, están muy interesantes. Así que algo que quieran comentar sobre este caso. Pues nada más invitando a la gente que se comunique a cabina, los números de cabina 888-0258 y para mensajes de texto 877-793-5156 y para los que viven en Del Río, en Texas, es 011-52-877-888-0258. Sí nos gustaría que se comunicaran con nosotros para dar su punto de vista sobre este tema que estamos llevando a cabo durante toda la semana, o si tienen algún relato, alguna experiencia, no necesariamente tiene que ser sobre el tema que estamos llevando el día de hoy. Cualquier relato, experiencia, punto de vista que ustedes quisieran compartir con nosotros, los teléfonos están disponibles para ustedes. Asimismo, también los invitamos, si tienen, conocen algún lugar o hay algún relato de que en algún lugar pudiera haber alguna actividad ahí paranormal, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que nos inviten. Nosotros llevamos todo nuestro equipo y pues damos una buena investigada. Nos invitaron ayer, ¿dónde nos comentabas, Lucy, que nos habían invitado a investigar? Bueno, hubieron dos invitaciones a dos, ¿verdad?, investigaciones. Una de ellas, al parecer, es camino hacia la colonia Cedros. Ajá. Cerca de ahí. Y la otra fue una invitación que le hicieron a mi compañera Jessica. ¿A dónde fue esa invitación? Bueno, sí, fue en la ciudad de Piedras Negras. Entonces, pues estamos haciendo arreglos para ver si podemos ir para allá. Así es. Ayer también me invitaron. Bueno, nos invitaron a todos a hacer una investigación en San Pedro, Coahuila, en una hacienda. Al parecer esta hacienda es muy, muy, muy antigua. Entonces, estamos viendo la posibilidad de poder hacer un viaje hasta allá. ¿Algo quieres comentar, Guillermo? Sí, nomás para recordarles que pues las investigaciones que nosotros estamos haciendo son totalmente serias. Sí, es algo desalentador, ¿no? De que nos vayamos y no encontrar nada, pero simplemente lo que hacemos es completamente serio. Tenemos un alto crítico, ¿no? De tomar las cosas con seriedad por lo mismo, porque estamos propensos a obtener cosas negativas, como malas vibras, incluso ataques paranormales, que es lo que nos ha pasado anteriormente en unas investigaciones anteriores. Como en mi caso, ¿no? Ya ves que me tocó lo que fue los rasguños en el pecho, los ataques físicos. Entonces, las investigaciones que queremos hacer, y obviamente la gente que nos vaya a dar las invitaciones, que por ejemplo existe alguna actividad paranormal en ciertos puntos de la ciudad de Acuña, Coahuila, o en otros puntos cerca de aquí de Acuña, pues sí nos gustaría que fuera algo totalmente serio, ¿verdad? Ya que para que valga la pena el viaje y tener obviamente lo que son los resultados de las investigaciones. Y una vez que tengamos tantos resultados, tantas investigaciones, pues igual las podemos publicar en lo que es en nuestro muro aquí de Paranormal Frontera, en el Face. Y así los pueden ver ustedes totalmente, pues totalmente en vivo, ¿no? Pero sí van a ver lo que son las investigaciones. Así es. Oye, mencionabas eso de los ataques. Esa yo pienso que fue una de las más fuertes que tal vez hemos tenido. En mi experiencia, sí, fue la más fuerte que he tenido. Y platícanos un poco de cómo sí, sucedió. Mira, ayer estaba comentando, yo cuando hicimos esa investigación, yo entré con la mentalidad de tomar fotografías nada más, escuchar a la medium, tomar videos, psicofonía y todo, y tomó la sorpresa de que yo fui el atacado. Ese fue lo que me impresionó, ¿no? De que yo decía, pues yo no creía eso. Pero entra uno como quiera con mucha seriedad, con mucho criterio, y cuando menos te lo imaginas, tú eres el que eres atacado. Entonces es algo muy, muy fuerte. Algo que también queremos mencionar es que muchas veces vamos a algunos lugares y a lo mejor en ese momento nosotros no captamos nada. Ya cuando hacemos la edición de video y de audio es cuando sale en realidad todo el material. Como hay en una casa que es la casa de los... la que está acá en... La 28. En esa casa sí está un poquito fuerte la vibra ahí. Sí, en esa casa de que le apodamos la casa de los ritos satánicos, por el hecho de que nos comentaron que ahí en el pasado se realizaron ritos de brujería y satánicos. Fuimos varias veces, visitamos este lugar varias veces, captando manifestaciones tanto en video como en audio. Y como evidencia física, al momento de estar ahí en ese espacio, ataques por parte de las entidades que se encontraban dentro de esa casa, nos arrojaron objetos, piedras, se escuchaban pasos en el techo, y en una de las investigaciones, uno de los videos que tenemos ahí publicados en YouTube, aparece una figura muy, muy extraña que no identificamos, que pasa de brinca, un árbol, brinca del árbol al techo. Al techo. Y eso fue de día que fuimos. Primero fuimos de día y luego ya posterior de noche. En esa casa, nosotros tenemos un aparato que detecta todo lo que es energía. Detecta todo lo que son campos electromagnéticos. Este aparato, si lo acercas a tu cuerpo, no funciona. Solo capta energía. Entonces suena. Y trae un medidor ahí, una vara. Y esa vez el aparato se volvió loco, ¿no? Incluso casi obligamos a lo que está provocas al ente, ¿no? A que se manifieste, a que lo tocara. Creo que mi compañero Antonio le dijo, si hay alguien aquí puedes tocar el aparato, y en ese entonces sonó y prendió, porque hay tres maneras de darte cuenta. Uno, porque trae una varita, un sensor que indica el nivel. Es como un parámetro, energía, ¿no? Ajá. Que la energía es más fuerte, va prendiendo la luz. Así que, por cierto, eso no tiene baterías, no hay ningún botón para que tú estés manipulando el aparato. Entonces, fue algo impresionante. Es que nuestro compañero Antonio Moreno hacía las preguntas, ¡pum! Botaba. Así botaba. Entonces, explicaba que este aparato tiene tres maneras de darte cuenta. Uno, con este medidor, con una luz y con un sonido. Entonces, cuando la energía es muy fuerte, pues pita. Claro. Entonces, aparte de que en ese domicilio no se encontraba, no hay luz, o sea, está abandonada la casa. Algo que sí me llamó mucho la atención de ese domicilio eran las historias que contaban, ya que anteriormente habían vivido una familia entera, obviamente una familia, y falleció creo que toda la familia, ¿no? Creo que habían llamado como una tipo maldición lo que había pasado. Después había pasado de que el señor encontró a su pareja engañándolo, o sea, estaba cometiendo adulterio. Y el señor creo que tomó represalias, ¿no? Tomó un arma, mató a al otro, se puede decir, al infiel y a la muchacha también, obviamente. Y ahí desató todo. Y luego, creo que la niña, se asustó, la hija del matrimonio, corrió por las escaleras y cayó hasta el fondo y creo que se golpeó la cabeza en la alberca. Y luego creo que el señor, cuando vio todo lo que había pasado, se dio un balazo. Entonces, anteriormente fueron viviendo otras parejas, matrimonios, y siempre les pasaba cosas así paranormales, o sea, cosas muy, muy fuertes. Entonces, hasta la fecha creo que la casa está, bueno, ahorita está abandonada. Es una casa muy bonita, pero pues está abandonada. Sí, es muy grande, muy bonita. Y con mucha actividad paranormal. Se cree que tiene un cuarto secreto, ¿no? Así es. Ya nos habían comentado eso anteriormente, pero cuando fuimos con nuestra medium, también nos hizo el conocimiento de algún lugar secreto debajo de la casa, que de hecho nos aconsejó que no era recomendable bajar, porque ahí estaba más peligroso. Entonces, por eso optamos por no buscar este lugar. No nos dijo la medium en qué lugar exacto, en la ubicación exacta de este espacio secreto. Pues había un espíritu de una mujer que decía que no entráramos ahí. De hecho, habían construido un muro. Habíamos llegado al punto de que a lo mejor ahí era el cuarto secreto, pero pues igual hay que tener criterios para eso. Vamos a ir un corte ahorita, no sé si les parezca que regresando vamos a lo que es el tercer audio de este caso, que está muy interesante. ¿Les parece bien? Vamos a un corte, regresamos. Están escuchando Paranormal Frontera. Comuníquense con nosotros, 888-0258. Número de mensajes, 877-79-35156. Y para la gente que nos escucha en Estados Unidos, es el 011-52-877-888-0258. Vamos al corte. Pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la Mejor FM. Paranormal Frontera. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera. Solo aquí. Regreso aquí en Paranormal Frontera. Les recordamos los números de cabina: 888-0258. Número para los mensajes de texto es el 877-79-35156. Y para el interior de Texas, Antonio, 011-52-877-888-0258. Para los que nos escuchan en Texas, en Del Río. Así es. Vamos a ir a lo que es el primer audio de este día. Pero antes vamos a un mensaje que llegó. Le falta texto, a ver si ahorita. Bueno, ahorita a ver si se carga bien. Vamos a lo que es el primer audio de esta noche y el tercer audio del caso Josué. ¿Les parece bien? Vamos a escucharlo. Yo lo escuchaba en mi mente, pero yo los veía. Yo no quedé conforme con lo que estaba obteniendo. Sí les debo decir

le voy a pedir un favor. Vamos, es muy interesante y muy impactante lo que nos está platicando. Tengo que hacer una pausa comercial, me espera un poquito. Señor, por supuesto. Sí, Paranormal Frontera. ¿Qué le parece? Ahorita el audio número 3, el primero de esta noche, pero es el audio número 3. Aquí nos empieza a explicar cómo se manifiestan estos entes con Josué. Nos dice que está una mujer. Así, siempre la ha acompañado. Siempre la ha acompañado esa mujer desde que tuvo ese pacto. Y fíjate, él obtuvo, hasta la fecha, ha obtenido todo lo que él le pidió a su Gran Supremo, por decirlo así. Pero es muy difícil, como nos comenta, hay que no puede gastarse el dinero en cosas buenas, no regalarlas. Lo que él hace para evitarse, como quien dice, que lo molesten, porque lo molestan físicamente, hay cuentas, va al mercado o X, compra un anillo, que fue lo que comentó, le cuesta $5,000 y él da $10,000 para poderse librar más rápido ese dinero, que es una cantidad muy muy grande. Imagínate, o sea, lo que, y también lo que es ya tener ya todo, que no hayas ni en qué gastártelo. Ya no sabe ni qué hacer, está así, se oye que está un poco, bueno, mucho, muy muy desesperado. Ahora, y la impotencia y la desesperación de tener tanto dinero y gastártelo en ese rato, porque si en un día tiene que gastarse todo, porque tiene una empresa y es mucho dinero lo que gana por día. Y no puede regalarlo porque él sufre ataques en su casa. Llega y lo reciben con muchos ataques. Fíjate, ya, tal vez muchos puedan decir, bueno, pues que les pague más a los empleados, pero eso es regalar también. Es regalar, sí, y no puede hacer eso. No se puede. ¿Algo quieres comentar, Jessy? Bueno, pues como se dice, en el pecado llevó la penitencia. Pidió mucho dinero y ahora no hay en qué gastárselo. Llegó el punto en el que tenía todo y ya no podía comprar nada, ya estaba satisfecho en todas sus necesidades. Entonces, pues ahora, ¿en qué se gasta el dinero? Y como dice mi compañero Poncho, empezó a dar de más, empezó a pagar por las cosas un valor exagerado. Otra cosa que quería hacer mención es de que terminó la carrera a los 20 años. La terminó en 6 meses, una carrera que era de 8 años. Entonces aquí habla de que ese ser al que le pidió todo, le dio una extrema también inteligencia. Y nada más porque sí. Y es una carrera muy difícil, es bacteriólogo. Así es. Entonces debes de saber mucho de todo esto. Es muy complicada la carrera, sí, simplemente el nombre, ya sabes. Así es. Pero imagínate, en 6 meses acabar una carrera como esta. Una carrera de 8 años. Y solo por andar pidiéndolo, pues como él dice, se le abrió la mente, entonces los conocimientos fueron muy, muy extremos. Así es. ¿Algo quieres comentar, Alfonso? Así es, y en ese poco tiempo recibió varios títulos, en muy poco tiempo, y pues es algo que fue exageradamente lo que le dio a Satanás. Satanás le dio mucha inteligencia y ya está sufriendo. Lo que ha pasado otras personas que físicamente van cambiando. A Josué le fue cambiando la nariz, se le fue agrandando demasiado. Es que de hecho él lo comenta, ¿no? Que sus facciones se empezaron a deformar. Así es. ¿Quieres comentar algo, Lucia? Bueno, para las personas que a lo mejor apenas nos están escuchando, yo quería decirles que también, por ejemplo, él tiene un anillo que creo que ya se lo pudo quitar el mes pasado por medio de un ritual. No sé si fue el mes pasado o en estos días. El anillo del rey Salomón, que es el dominador, creo. Y ese anillo se obtiene nada más matando a un familiar, creo, o dándole un ser, ¿verdad? A Satanás. y pues es muy fuerte lo que él ha llegado a hacer. Es que como todos lo estamos volviendo a decir, es muy fuerte todo lo que él está haciendo solo por la ambición, por la ambición que él tuvo, aunque él le llame necesidad, porque en este caso él pidió mucho, ahora ya tiene todo lo que tiene y ahora sí no haya en qué, o sea, en qué gastarlo, en qué deshacerse, y ha llegado al extremo, como dice mi compañera Jessica, de comprar joyería y o cosas así y dar más de lo que en realidad cuestan. Pues bueno, lo que es hasta cierto punto la desesperación, y no solamente eso, sino que la desesperación de ya sufrir todo esto y querer salir, y la verdad es muy difícil. Entonces, ahorita para seguir comentando, nos llega aquí un mensaje. Dice: hola, solo les quiero platicar que yo veo a un muchacho que ya falleció. Para donde quiera que voy lo veo, y si alguien me hace algo a mí, él les hace algo. Una vez fui con una señora que es curandera y dice que yo tengo un don de convertirme en un animal o en lo que yo quiera. Y me ha pasado que cuando voy a hacer algo y veo lo que va a pasar, a veces son accidentes, y gracias a eso lo puedo prevenir. Y si un primo mío practica lo que es la magia negra, él dice que platica con el diablo y todo esto, y le hace daño a la gente con brujería. Él dice que alguien de nosotros tiene que quedar en su lugar. Bueno, es lo que decimos, esto es muy delicado, ¿no? Esto es casi como el caso que estamos presentando ahorita. Y pues bueno, pues es muy delicado, pero ya, aquí ya depende de... Pues sí, ya cada, depende de cada persona, nada más, pues piénsalo bien y nomás checa lo que está pasando con este muchacho Josué y las consecuencias que trae. Yo te aconsejo que escuches primero todo lo referente al caso y después tomes tu decisión. Y entonces ya póngase una balanza que pesa más para ti. Así es, ¿les parece que si escuchamos la cuarta parte del video? Vamos, claro que a, sí. Vamos a checarlo. Invitamos a la gente a que nos marque. Claro que sí, invitamos a todos los radioescuchas que nos marquen para contar sus historias o comentar acerca del caso. 888-0258 y el número para los mensajes 877-79-351-56 para la gente que nos habla de Estados Unidos. 011-52-877-888-0258. Vamos a escuchar la cuarta parte. Esto cada vez se pone más interesante, así que hay que poner atención. Escuchan Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Continuamos. Vámonos a El Monte, California. Una historia realmente impactante, Josué. Gracias por seguir con nosotros. Y antes que continúe, quiero hacerle patente una situación. En La Mano Peluda tenemos una línea muy marcada de respeto. Le agradezco muchísimo que confíe a nosotros algo tan suyo. Y le seguimos escuchando con atención, señor. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va esta mujer? No sé. Mire, cuando yo llegué, yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Uh-huh. Vivo solo en la casa. Permíteme, deje prendo un cirio porque me está molestando mucho, señor. Claro, ¿qué le está haciendo? Me ataca así de frente. Me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, qué te está pasando, por qué no entiendes, me dice, por qué no entiendes. Yo le dije, pero qué te pasa, o sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está atrás de usted esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. Le explicaré qué estamos haciendo en este momento. Sí. Bueno, en este momento ya se paró. Sí. Se fue hacia lo que es la bueno, es un pasillo ahí que lleva, camina unos 20 metros y llega a una recámara.

a tocar, me empezó a así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento, sí, sí me explico. Claro, ¿verdad? Un comportamiento sexual. Bueno, después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión, pues porque yo había dadole dinero a esta persona, ¿no? Y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras, yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más. Yo he ido mucho a la iglesia, señores. He ido, han venido, ¿cómo se dice? Pastores, han venido sacerdotes católicos. Yo me he acercado a todos cuanta gente puede ayudarme porque yo me quiero salir de esto. Es decir, no sé cómo explicar. Yo quiero claro. romper lo que hice con la negociación a la que llegué. Yo quiero romperla y yo de verdad me he arrepentido de corazón y le he gritado a Dios, Dios mío, perdóname por haber negado de ti, perdóname. Y pues al contrario, cuando yo le hablaba al diablo, el diablo me contestaba inmediatamente. Claro. Sí, dígame. Y pues Dios no sé, yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me pueda ayudar, que me diga, yo no, que me diga simplemente qué es lo que yo debo de hacer. Claro. Mire, desgraciadamente no podemos hacer contacto con el pastor Roberto Guaso. Él recomienda mucho, y ojalá pueda hacerlo, leer el Salmo 91 de la Biblia. Señor, sí. Cuando yo estaba iniciándome en esto, sí. Yo no quería, yo me encontraba libritos esos de brujería, librillos ahí sí. cualesquiera que decían una que otra. Yo dije, yo quiero buscar cosas excelsas, cosas grandes. Claro. Aprendí latín, griego y hebreo antiguo. Ahora hablo 6 idiomas. Paranormal Frontera. Bueno, ahí escuchamos lo que es el cuarto audio de esto que es el caso Josué. Está muy delicado, como pueden escucharlo. Así que, bueno, pues la gente que está, de cierta manera, practicando todo lo que es esto, hay que tener mucho cuidado. Y el ejemplo está aquí. ¿Algo quieres comentar, Jessy? Bueno, pues sí, no sé si los radioescuchas pudieron captar que cuando está hablando Josué se escuchan muchos ruidos y se escucha donde esta mujer está carcajeándose. Sí. Todo lo que dice, todo lo que le está diciendo al señor Juan Ramón, y se está burlando de él, se está carcajeando, y más cuando él empieza a llorar porque dice que ve a esta mujer con un símbolo que significa que se va a morir. Él está muy, muy asustado. También nos pudimos dar cuenta que esta mujer lo obligó a tener relaciones con ella. Debido a que ya había tenido muchas fallas en todas las instrucciones que se le habían dado, como era repartir el dinero. Él lo utilizó para ayudar a una persona y pues él sabía que no podía hacerlo. También lo que es algo muy, muy raro y no tendría por qué ser, es que se acostumbró a escuchar tantas manifestaciones en su casa. Como él dice que eso es normal. Que eso ya no le impresionaba. Sí, entonces, pero yo digo, no debe ser así, no debe ser normal acostumbrarte a escuchar tantas cosas. Bueno, es que le han pasado tantas cosas más fuertes, como él mismo lo explica, que ya ver un movimiento o algún ruido, pues ya prácticamente es cosa de todos los días. Adelante, Antonio, antes de irnos al corte. Sí, mira, como lo estaba comentando aquí compañera Jessica, como él estaba acostumbrado a ver todo lo que estaba pasando, las cosas que se manifestaban, pero como lo dijo muy claro, no me asusta lo que estoy viendo, sino lo que me le da pavor es lo que ya tenía la persona en su mano, ¿no? Lo que era como un objeto, como un tipo, como Cristo que estaba invertido, y como era un símbolo de que si al momento que él lo iba a ver, era para que era como una señal de que era su muerte. Eso era lo que él le daba mucho temor. Vamos a ir a un corte ahorita, y seguimos comentando estos audios, este caso. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Danos los números de cabina, Guillermo, por favor. Sí, mira, los teléfonos es el 88-802-58 y para mensajes al 877-793-5156. Y para la Hada del Río, para que nos puedan llamar, es al 011-52-877-888-0258. Así para que se comuniquen con nosotros, tengan sus relatos, sus opiniones y pues para que escuchar sus voces, obviamente. Así es, vamos a un corte. Están en Paranormal Frontera. Vamos. ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí. Por la mejor FM 95.5. Estamos de vuelta aquí en Paranormal Frontera. Estamos con el caso Josué. Así que vamos a seguir comentando lo que es el video. ¿Quieres comentar algo, Jessy? Pues nada más que te estaba comentando fuera del aire que Josué sí fue herido. Recibió puñaladas en el estómago. Esta mujer le abrió el estómago, entonces estuvo a punto de morirse, pero pues sí pudo salvarse por me gracia de Dios, se puede decir así. Así es. Me comentabas que en los reportajes él salía de lado, de perfil. No. Sí, no sé por qué, pero no hay ninguna fotografía de Josué en ninguna parte y en las entrevistas que le han hecho nunca sale su cara, solo sale, digamos, Una parte, como la oreja o algo así. Porque como lo comentábamos, él mismo dice que su cara empezó a deformarse, ¿no? Entonces, debe tener cicatrices de... Probablemente. De todo esto los ataques. Que le pasó. Adelante, Alfonso. Sí, bueno, tal vez porque, mira, aparte de que se le está deformando el rostro, él está cubriendo su identidad porque recordamos que él asesinó a su abuelita. Y obviamente él no va a salir a las cámaras, bueno, con las personas que lo entrevistaron y dar la cara. Obviamente no, porque podría ir a la cárcel por el asesinato de su abuelita. Así es. Yo creo que a raíz del asesinato de su abuelita y por todas las perturbaciones, tanto espirituales, emocionales, o sea, físicas, él, además de agresiones sexuales, porque él mismo lo dice, ¿verdad? En la grabación que tenemos, yo creo que ahí él ya empieza, bueno, no creo porque se escucha, él se empieza a ver muy perturbado, ¿verdad? Y podemos notar que conforme va avanzando el relato, oímos un Josué cada vez más alterado. Decadente, por decir. Sí. O sea, más, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Bueno, más horrorizado. Sí. Con todas las emociones juntas que él ya tenía. Sí, o sea, desesperado ya. Desesperado al querer tener la ayuda, ¿verdad? Que en realidad sí la tuvo, pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿A costa de quién? Porque también hubieron personas que salieron afectadas por brindarle la ayuda que él necesitaba. Incluso amigos y todo esto ya lo vamos a ir checando más adelante. Más adelante. Nuestro compañero Antonio quería comentar algo. Adelante, Antonio. En efecto, lo que es el caso de Josué, ya que eso es lo que estaba comentando en la entrevista, ya empezó a cambiar mucho su voz desde los primeros que escuchamos el día de ayer, el primer reportaje, el segundo, el tercer capítulo, ahorita que fue el cuarto, cómo fue cambiando su voz, todas las perturbaciones que ha tenido anteriormente en toda su vida. Entonces, en mi opinión, o sea, se ha cansado de tantas cosas que le han pasado y que lo que quiere lograr es simplemente una salida, ¿no? De todos los sucesos que ha experimentado desde lo que es dentro del satanismo. Yo digo que sí hay salida para todo, la fuerza de Dios y ante todo hay salida, simplemente tiene que enfocarse, ¿no? Y yo sí le recomendaría a todos los radioescuchas, pues que no traten de buscar puertas falsas. O algo que no conocen. O algo que no conocen, sobre todo, porque así como existe el poder de Dios, igual puede existir el poder del mal. Entonces todo tiene consecuencia y simplemente las cosas, hacer las cosas como debe de ser, sin daño y simplemente pues, sin lastimar a tu familia. Así es, él nos comentaba que tiene un anillo, le entregaron un anillo muy poderoso que después no podía quitarse. Bueno, así es el anillo de dominación del rey Salomón. Al momento de entregarle, bueno, él se ganó el anillo, como lo dije yo al principio del programa, porque tenía que matar a un familiar o entregarle un alma pues al diablo, en este caso fue su abuelita. O sea, le dieron una serie de indicaciones, que además de eso fue escribir unas oraciones, irlas a enterrar a un monte, no recuerdo ahorita el nombre, pero él lo dijo en las grabaciones anteriores, y así fue de manera que él pudo conseguir el anillo. Después de que él se puso el anillo, ya no hubo, o sea, a pesar de que él dice, no sé si ya lo dijo o más adelante se va a escuchar, que el anillo le quedaba grande, no había manera de que él se lo pudiera quitar, hasta que, pues como lo digo, ya al final de la semana, vamos a ir profundizándonos más, ¿verdad?, en la historia, y después de que Juan Ramón Sáenz le brindó, ¿verdad?, la ayuda, hubo una ceremonia, que pasó, no creo que tenga mucho tiempo, como un mes, algo así, en donde tuvieron que hacer como un tipo ritual para poderle quitar el anillo. Adelante, Jesse. Una cosa también que no alcancé a comentarles fue de que, si se fijan en la grabación, pasaban todos estos ruidos, las carcajadas de la mujer y todo, y no encontraban, no lograban localizar al pastor Roberto Guaso. Entonces, yo creo que el diablo pone también las trabas para poder salir de esa situación. Sí, porque lo comentamos también, vamos a salirnos un poco de este caso, cuando como lo comentábamos en los exorcismos, siempre el demonio va a tratar de distraer a la persona que está efectuando el exorcismo, y es debido a eso, ¿no? O sea, hay que... Adelante, Lucy. Pues, por ejemplo, como estábamos hablando también al principio del programa, el demonio siempre va a tratar de distraer a las personas que estén más cerca de Dios. Por ejemplo, yo lo pondría de esta manera. Josué primero estuvo pidiéndole ayuda a Dios, ¿verdad? Al no ser escuchado, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fue donde actuó el demonio y lo atrajo por medio de trampas, seducciones, por decirlo así. El diablo lo fue arrastrando hacia su lado hasta que llegó en un punto, que es lo que está pasando, que él quiere salir y no puede. O sea, sí hay salida, pero él tiene miedo, por lo que yo estoy escuchando ahorita. Entonces, él tiene miedo de decir muchas cosas y ahorita ya quiere salir, ¿verdad? Entonces está tratando de buscar la ayuda. ¿Algo que quieras agregar, Antonio, antes de despedirnos? Sí, mira, como le comentaba hace ratito, bueno, no lo comentaba, sino simplemente yo creo que todos somos libre albedrío, ¿no? Todos sabemos la decisión, o sea, sabes que existe una puerta blanca, una puerta negra, y sabes que en esa puerta negra hay basura, de este lado hay pura pureza. Entonces yo creo que tenemos que decidir el camino correcto. El camino correcto, simplemente sin equivocarnos, sin fallar. Y simplemente, pues, hacer las cosas correctas, ¿no? De hecho, Jesús lo explica en la Biblia. El camino fácil siempre será más ancho, ¿no? Y el camino difícil, pues, va a ser más angosto y con obstáculos. Entonces, esto está más que probado. Y como podemos escuchar, ya conforme van pasando los audios, el demonio que está ahí con Josué le está poniendo trabas. Porque se escucha de volada, donde no puede hablar, lo pone nervioso, e incluso se escucha donde está burlándose. Sí, se escucha las carcajadas. Así es. Bueno, pues ya nos retiramos. Queremos agradecer que se hayan quedado con nosotros en esta edición de Paranormal Frontera. Mañana tendremos los audios números 5 y 6. 5 y 6. Y como lo dijimos ayer, conforme vayan avanzando estos audios, se ponen más tensa la situación con este señor Josué y lo que lo rodea, ¿no? ¿Nos despedimos de una vez? Claro que sí, y más que nada agradecer a las personas que mandaron sus mensajes, y espero que mañana se comuniquen, cuenten sus relatos, y aquí nos escuchamos mañana. Que tengan una linda noche, se despide de ustedes Lucía, y pues que todo salga bien. Muy buenas noches a todos, espero que les haya gustado esta hora de Paranormal Frontera. Hasta luego, sueñen con los angelitos. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio Garza, me despido de ustedes, y como les comentábamos, llámenos, comenten sus relatos, investigaciones, si quieren que hagamos alguna investigación, pero completamente con mucho criterio, y yo les deseo una linda noche, pero que tengan una pesadilla. Yo me despido, Jorge Treviño, espero que nos sintonicen el día de mañana. Muy bien. Que tengan muy buenas noches, Antonio Moreno. Escúchenos el día de mañana en otra emisión de Paranormal Frontera. Que tengan muy buena suerte. Cuídense mucho. Mi nombre es Gerardo Botello, y a nombre de todo el equipo de investigación les deseamos una buena noche. Yo sigo aquí en cabina, ahorita regreso. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho.